todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores, realmente con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes para seguir compartiendo el análisis de la realidad política, los hechos que acontecen, pero sobre todo y ahora en esta etapa, el ritmo que va tomando la campaña, en particular la campaña de la izquierda. No tenemos que disimular mucho el entusiasmo que nos genera el encontrarnos cada día con más compañeros motivados, organizando actividades, o en el taller de propaganda, pintando las columneras hechas a pulmón, a corazón, a compromiso, no mandadas a hacer cómodamente desde el sillón de algún despacho, ¿no? Sin mirar lo que cuesta el giro que hay que hacer. A pura militancia, como siempre desde la izquierda, se va desplegando esta campaña. Esto no empieza ahora, ¿no? Esta historia tiene tiempo, pero además en lo más corto del tiempo hacia atrás, esta historia tiene el compromiso de recorrer el país juntando las firmas para el plebiscito, las que se consiguieron, las que conseguimos entre todos. Aunque le duela a Valenti, al ministro, a Javier García, a todos los que sangran por la herida. Sí, a Javier García diciendo que habíamos truchado firmas, pero la verdad que no tiene vergüenza, no tiene vergüenza. Tiene vergüenza de despreciar el esfuerzo militante de gente de pueblo, que a pura conciencia y convicción pudimos construir esa victoria que nos pone en el camino de otras victorias mayores. Pero entusiasmado con la agenda que se está transmitiendo ahora a todos los compañeros de lo que van a hacer los fines de semana en Montevideo, sumale Canelones, sumale Paysandú, Maldonado, 33, Tacuarembó, todo San José, todo el país. Pero ya este sábado arrancamos como Unidad Popular Frente a Trabajadores, el sábado en el Cerro, en la Feria de Perú y Puerto Rico. Ahí con Gonzalo Martínez, con Andrea Revuelta, con los compañeros de todos los sectores, las banderas, los volantes, ojalá que estén las listas, desembarcando en un barrio con historia también de lucha y con una fuerte presencia de la izquierda que recibe sin dudas con los brazos abiertos a esta propuesta de la izquierda. Y después ya el domingo estamos en el municipio C, en Chávere y Catalá, 10:30, después a mediodía en Tristán Narvaja para desquitarnos lo que perdimos el otro día. Y así fin de semana tras fin de semana tocará la Feria de la Ravide, tocará allá como es Piedras Blancas, la Feria de Punta Rieles, y seguramente se me está pasando de memoria otros lugares. Más el acto de cierre de la Unidad Popular Frente a Trabajadores el viernes 21. Y además de esto, que son actividades comunes, nosotros como 26 de marzo, como 326, arrancamos ya, y tengo que corregir una fecha que creo que di ayer equivocadamente, pero el sábado, después del desembarco allá en la Feria de Perú en el Cerro, a las 12:30, tenemos una charla abierta de la 326 en el local del Cerro, en Civils, casi Carlos María Ramírez. Ahí estaremos con la compañera profesora Romy Silva y con todos los vecinos y compañeros del Cerro que se arrimen hasta el local para hablar de los temas políticos y sobre todo para proyectar el trabajo y la militancia organizada desde aquí hasta el, En principio hasta el día de las internas. El mismo sábado, a las 4 de la tarde, tenemos una charla abierta en Municipio B, en la zona de Barrio Sur, Ciudad Vieja, Cordón. Va a ser a las 4 de la tarde, vamos a estar allí con los compañeros, con los vecinos que se acerquen, en Durazno 1118, el viejo local del Movimiento 26 de Marzo. O sea que este fin de semana, dos charlas abiertas como 326, además de todos los desembarcos que se están promoviendo y organizando, llenando las calles de este país con la presencia de la izquierda. Y esto la verdad que nos anima y nos entusiasma y nos convoca a mayor esfuerzo. Bueno, quiero también saludar y agradecer a todos los que ya se están comunicando al teléfono que están pasando los compañeros para contactarse con la 326, el 092-326-000. Bueno, estamos saludando a gente que está llamando desde la costa, desde la zona de Peñarol, de Sayago y Colón, compañeros que llamaron también o compañeras que se conectaron desde Aire Puro. La verdad, entusiasmo. Hay una respuesta creciente y esto tenemos que nosotros, a esto debemos darle un marco de organización para que avance, para que crezca, para que se desarrolle. Y si será importante esto, en el medio de una campaña que la verdad que da vergüenza, ¿no? Yo me pregunto, ¿de qué están hablando? Ayer el precandidato Orsi hablaba de las relaciones, un conversatorio y relaciones internacionales. Digamos, está hablando de las relaciones internacionales y no tocás el genocidio en Gaza. Y no tocás el bloqueo a Cuba. Y no tocás la política ofensiva del imperialismo en el continente. ¿De qué relaciones internacionales estamos hablando? ¿No estás proponiendo la unidad de los pueblos en contra del imperialismo? ¿De qué política exterior estamos hablando? Ante la masacre permanente en los barrios pobres de Montevideo, ni que hablar de lo del tobogán el otro día. 4 muertos, un chiquilín de 11 años. Dice, no hay que politizar las muertes. No, no, no. Hay que hablar de esto en serio. Porque si se proponen para gobernar el país, ¿qué respuesta van a dar? Y ahí salen los pelotazos. Otra vez, el ejército a la calle. ¡Oh! No querés sopa, dos platos. ¿En qué lugar del mundo resolvió el ejército el problema de la violencia social? ¿Me van a decir que en El Salvador? Ah, no mientan. No mientan. Otros piden, Mieres, ¿no? Engolando la voz, convoca una política de Estado. Otra vez reunión de todos los partidos para hablar. Unos que quieren más penas, otros que quieren más represión, otros que no quieren nada, otros que... Muchachos, esto es el capitalismo. Este es el modelo neoliberal. Estas son las consecuencias de la miseria, de la destrucción del tejido social, de la falta de oportunidades en la educación, en la salud, en la vida. Ustedes vean, ustedes si vieron los reportes de televisión en la zona de ese cuádruple homicidio y ustedes vieron las condiciones de las viviendas, de las calles. Eso se llama exclusión social, marginalidad. Eso genera violencia. O sea, la miseria es violencia. Que haya tantos gurises por debajo de la línea de la pobreza, eso ya es violencia. ¿Y quién habla de eso? Pero no quién habla de eso para mencionarlo, sino con qué propuestas. ¿Cuáles son las propuestas para resolver eso? No, más de lo mismo. Más de lo mismo. ¿No? Unos que dicen, bueno, hay que hacer más eficiente, más efectivo, pero reforma agraria brilla por su ausencia, a no ser por la unidad popular frente a trabajadores. ¿No? Terminar con la entrega de nuestra soberanía, la entrega al país, El saqueo ambiental y de nuestros recursos naturales, ¿quién lo plantea? Nadie, a no ser la Unidad Popular Frente a Trabajadores. ¿Quién plantea realmente el desarrollo de una política industrial que genere puestos de trabajo? ¿Quién plantea el Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública? ¿Quién plantea el 6% del PBI para la educación? ¿El 1% para la investigación? Pero en serio, no, eso está ausente del debate de las coaliciones que se proponen gobernar. Ni que hablar el tema del plebiscito. Los que hablan, hablan solo para atacarlo. Pero a favor no habla ninguno. A no ser la Unidad Popular Frente a Trabajadores, que claramente y desde el principio ha estado en esta batalla. Y esto lo decimos sin soberbia. Lo decimos humildemente y ojalá tuviéramos más fuerza, pero si no estuviera la izquierda en esta campaña electoral, si no estuviera la Unidad Popular Frente de Trabajadores, no se hablaría de los temas de fondo ni de los problemas de la gente. Y no se propondrían, no habría propuestas de soluciones de fondo a los problemas de la gente, que la única solución de fondo posible es romper con este modelo al servicio del gran capital, de las multinacionales y del sistema financiero. Miren, el otro día se vio una noticia acerca del desarrollo de los barrios privados en el Uruguay. Ahora no me acuerdo el porcentaje, pero era brutal el crecimiento de barrios privados en Canelones, donde gobierna el progresismo y donde ha gobernado el candidato a la presidencia por el progresismo con mayores posibilidades. ¿Ese es el modelo de país progresista que nos proponen? ¿La multiplicación de los guetos de los ricos y la extensión increíble de los asentamientos y de los barrios carenciados por falta de atención pública, de políticas desde el Estado, en serio? Porque las políticas de Estado son una mentira. Las políticas de Estado, a ver, ¿sabes lo que quiere decir política de Estado? Que todos los partidos se ponen de acuerdo en una solución para el problema de la pobreza. Ah, no, muchachos. ¿Estamos seguros que nosotros no vamos a estar de acuerdo en cómo resolver la pobreza con la coalición multicolor ni con la mayoría de la coalición progresista? Porque para terminar con la pobreza hay que meterse con la riqueza y hay que construir justicia social y hay que terminar con este régimen que solo favorece el gran capital y que perjudica cada día más a los trabajadores y a los más amplios sectores populares. Por eso tenemos que decir qué suerte, qué bueno que está la Unidad Popular Frente de Trabajadores, qué acierto político histórico el haber consolidado un espacio de izquierda, primero nosotros allá de la Unidad Popular y ahora sumando fuerzas con otros compañeros de la izquierda para que nuestro pueblo tenga un camino distinto, de esperanza, una perspectiva de lucha para poder construir una sociedad justa, solidaria, en el que lo principal, la principal preocupación del Estado sea la felicidad de su pueblo. Bueno, se vienen días de mucho trabajo y militancia. Esto nos da mucha alegría, mucha energía, mucho optimismo. Nos precisamos todos. Vos que me estás escuchando allí, que coincidís con todo esto, da un paso y sumate también a esta gran batalla que es en beneficio de todo nuestro pueblo. Bueno, nos quedamos por acá. Mañana estarán en la compañía de la compañera profesora Romy Silva, el jueves con el compañero Leonardo Luzardo y el viernes con el compañero Carlos Pérez. El domingo, antes de la jornada, nos reencontramos 9:30 en CX36.